Bienvenidos a Cine de Tapa, la versión express de Cine de Barra. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un Cine de Tapa, la versión express de nuestro programa habitual y extenso, Cine de Barra. Y hoy tenemos una serie que nos ha gustado, una serie de Netflix que se estrenó durante este verano, que se llama Ozark. Y para hablar de esta serie tenemos un contertulio nuevo que no es otro que H. Así que, buen día, buena tarde, buena nit, H. Buen día, Benalmádenam. Pues nada, aquí estamos un rato para hablar de Ozark. Que tenemos que decir que yo he visto Ozark porque me la recomendó H y me habló bien de ella y digo, pues nada, vamos a darle la oportunidad. Y la verdad es que sí, que nos ha gustado tanto como para dedicarle un programa entero de Cine de Tapa. Bueno, lo primero que tendremos que decir es de qué va esta serie, quiénes son los creadores, los actores, un poquito, y dónde podemos verla. H, ¿qué nos puedes decir de esta serie? A ver, mira, justo ahora antes de entrar en antena lo estamos hablando y la verdad es que está fácil definir Ozark, pero a la vez está complicado sin no caer en los tópicos que el propio director cae, ¿no? Porque Ozark no deja de ser, como bien decíamos, un Breaking Bad. Para los que ya hayáis visto Breaking Bad y os haya gustado, pues probablemente Ozark sea vuestra serie. Pero a la vez, yo también te apuntaba, y recuerdo que así te lo decía cuando te la recomendaba, que a mí me gustaba porque era un narco, pero un narco, o sea, un narco a lo suave. No sé si me explico. O sea, hay droga, pero a la vez hay un antihéroe a lo Breaking Bad, que es un padre de familia. Resumiendo, la serie va de que el personaje protagonista, que es Marty, es un asesor financiero y de entre uno de sus clientes es alguien pues que maneja temas de narcotráfico. A partir de ahí, el señor Marty se ve envuelto en una trama de narcotraficantes en la que tiene que hacer cosas que probablemente se salgan de lo habitual de cualquier familia americana tipo, que es la que él tiene, para sobrevivir. Muy bien resumido, muy bien. No, resumido. Es que si no ya entramos en spoilers y eso lo dejo para la segunda parte. Sí, en la segunda parte del programa ya le meteremos mano con todos los spoilers y destriparemos todo, pero ahora mismo vamos a dejarlo así en ascuas, hablando un poquito en general. Claro. Lo que no te he dicho en Almadenan es que se llama Ozark porque al señor Marty y a la familia se acaban mudando a una zona del estado de Missouri, que son los lagos de Ozarks. Entonces, eso es lo que le da nombre a la serie, que al principio puede parecer así algo como un poco, bueno, que uno no sabe a qué viene, y por eso se llama la serie Ozark, que es una zona bastante conocida por el estado de Missouri y muy reconocida básicamente porque tiene un lago muy grande y se basa todo el negocio básicamente en el tema del turismo alrededor del lago. Claro, y también lo que no hemos comentado, que aprovechamos ahora, es que Marty es un asesor fiscal, pero lo que hace es blanquear dinero. Si en Breaking Bad teníamos a Walter White, que era el químico que hacía la meta, o en Narcos, Pablo Escobar, que era el gran capo de la droga que distribuía, pues en esta serie, protagonista, es que lo único que hace es mover el dinero. Un poquito también esa es la diferencia. Exacto. Bueno, yo no le había querido decir porque a lo mejor que no me tachasen de que era yo el que metía spoilers, pero bueno, ya que No, lo has no, dicho. eso se ve desde el principio, se ve desde el primer episodio. Ahí no reventamos nada. Pero sí, en ese sentido, ahí están los tres paralelismos, ¿no? Que para mí yo creo que luego cuando entremos más en debate, ya discutir sobre la serie, son los tres referentes que yo ponía, a pesar de que tengo que decirlo ya aquí y espero que nuestros oyentes no me tachen, no solo por ser catalán, sino también por no haber visto, porque no la he visto, señores, Breaking Bad. No he Nada. podido pasar de la segunda temporada, lo siento. Pero, ¿qué me dices? ¿Cómo que no has visto Breaking Bad y me la estás comparando, tío mierda? Pues mira, y además te lo voy a decir ya, porque todo el mundo me recomienda por temas personales que no vienen al caso. Oye, mírate Breaking Bad. Yo lo he intentado 3 veces, pero lo siento, no puedo con el hijo cojo. Lo siento. El de Va, los va. desayunos, Walter Junior. O sea, está algo que va. Si fuese la misma serie, sin ese chaval, yo me la miraba de cabo a rabo. Las 15 temporadas que me pongan, y si no existen 20, me da igual, todas de cabo a rabo, pero es que puede, cada vez que sale ese personaje, puede conmigo. Bueno, ahora veremos más similitudes más adelante, porque el hijo de Marty también es bastante hostiable, por lo menos para mí. Sí, pero bueno, luego lo hablamos, luego lo hablamos. Sí. Venga, va. Bueno, más datos técnicos. Ya hemos hecho una breve sinopsis sobre de qué va la serie. Datos técnicos. Hay una cabeza visible que es el protagonista, que es Jason Bateman, que también hace de director en los dos primeros y creo que en los dos últimos, en el último seguro, pero en los Sí, en dos. los dos últimos, también en el noveno. Sí, y la verdad es que a mí me choca un poquito el Jason Bateman, porque para el que no lo conozca, Jason Bateman es un actor de comedia, suele ser un actor de comedia. Lo conoceréis además de que ha salido ahora en una serie de películas, entre comillas, relativamente recientes, como son Cómo acabar con tu jefe y la segunda parte que era Cómo acabar sin tu jefe 2, pero yo conozco a Jason Bateman, sobre todo de la segunda parte de Pelo en Pecho, la de Teen Wolf 2, y de la serie Arrested Development. Después también ha salido en Hancock, en Tropic Thunder, en Juno. Eso te iba a decir, yo de series no lo tenía tan presente, aunque luego cuando estuve buscando por él sí que me sonaba de alguna que había visto, incluso cuando estaba ahí repasando temas de datos técnicos de la serie, vi anunciada en La Nostra, la televisión de Cataluña, una serie que se llama Aquí os dejo, que no la tenía presente, Ni idea. y luego, pero sobre todo, lo tenía, sí que me sonaba de la película de Juno y de Hancock. Que es lo que dices, ¿no? Que sorprende un poco que él sea el protagonista o queda un poco así como, bueno, que le parece a uno raro porque lo tienen encasillado siempre de temas de comedia y a lo mejor de películas más de blockbusters, ¿no? Como el caso de Hancock. Pero aquí a lo mejor se asemeja más al personaje que haría en Juno, ¿no? Es porque sí que es cierto que además la serie es básicamente él. Sí. Porque básicamente los 10 episodios. Pero bueno, yo creo que para mi gusto o sea, no lo hace mal. A diferencia del hijo de Walter Jr., aquí el Jason Bateman haciendo de Martin, a mí me parece que lo hace bastante bien. Me gusta. Sí, la verdad. Y también vamos a hacer un montón de comparativas con Breaking Bad, sobre todo yo que la he visto, pero tiene esa similitud con el protagonista de Breaking Bad, que también venía de comedia, de haber hecho Exacto. la serie de Malcolm. Entonces, claro. Malcolm, ¿no? Sí, Malcolm in the Middle era el título original. Y me chocaba, o sea, yo cuando empecé a Breaking Bad y empecé a verlo en doblado, en español doblado, pues me chocaba la voz porque era la misma voz cachonda de risa. Y con Ozark me ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. Yo empecé a ver la serie en español, bueno, doblada, y digo, bueno, pero si es que este actor de comedia... Lo que pasa que lo que dice lo hace tan bien, o es tan protagonista, que llega un momento que se te olvida y que rápidamente te quita el cliché este de actor encasillado en comedia. O sea que lo hace bastante bien. Exacto, exacto. Bueno, además de Jason Bateman como Martin Beard, ¿qué más actores nos encontramos en la serie? Mira, pues también tenemos a la secundaria, que vendría a ser su mujer, Wendy, que es Laura Linney, que la podemos haber visto, yo la recordaba, del show de Truman. Exactamente. Uh-huh. Y de películas como Mystic River. También he estado por ahí leyendo que ha aparecido en La Momia. Suerte que no la recuerdo de La Momia, porque menudo truñaco de película, con perdón. Aquí haciendo amigos. La Momia, exacto. A ver, La Momia y todas las sucesoras de La Momia, que no sé si ahora toca ya aquí, porque es en La Momia que sale nuestro amigo Nicola Coppola que sale en La Momia. Yo creo que salía en otra que hicieron parecida a La Momia. Ah, no, La Búsqueda. ¿Sale? Ay, yo creo que sí, que en La Búsqueda sí. La Momia no lo tengo seguro, pero en La Búsqueda juraría que sí, que esa es del señor Coppola, muy amigo de aquí de cine de barra y cine de tapa. Joder, pues ya has cogido truco al podcast el primer día y ya me metes aquí. También aparece en Love Actually. No aparece en The Quest, La Búsqueda no aparece. O al menos no está acreditada aquí en Film Affinity. No encuentro. Lástima. No sé por qué me sonaba y yo tenía que apuntar mis apuntes que aquí aparecía el amigo. Bueno, no pasa nada, ya encontraremos el momento de... Bueno, Nicolas Coppola Cage, sí, esta no. Si me quieres decir Nicolas Coppola Cage, pues la tiene esta, vale. Pero si no, no. Bueno, ¿qué te pareció esta actriz? ¿Qué te pareció la mujer de Marty y Wendy? Yo tengo que decir que de todos los personajes, ella es la que, bueno, la verdad es que menos cosas me transmite, ¿no? Ni para bien ni para mal. Me parece que como secundaria está bastante bien. Uh-huh. Y la verdad es que le toca hacer unas escenas, algunas de ellas muy interesantes, que ya hablaremos en el apartado de spoilers, uh-huh. y que yo creo que las resuelve, oye, pues con muchas tablas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no me sorprende porque, bueno, lo que decíamos, no deja de ser también actriz secundaria de películas como El Show de Truman, como Mystic River, en las que también hace buenos papeles. O incluso una que sí que la recordaba de hacía bastante menos, que era Sully. Uh-huh. Y la verdad es que en todas, pues bueno, hace papeles secundarios, pero secundarios de lujo y haciéndolo, bueno, pues defendiéndose bastante bien. Así que en este papel pues tampoco me sorprendía y la verdad que es algo a lo que ya estaba acostumbrada, ¿no? Porque, bueno, son películas que tampoco se salen mucho de o no tienen nada que ver del registro en el que está Ozark o lo que ya estuviese haciendo ahora hasta ahora. A diferencia del Jason, que sí que me sorprendía un poco más, ¿no? Lo que tú decías, porque venía de la comedia y ahora meterlo aquí. Pero bueno, que como bien decías, pasan los episodios y uno ya se olvida que está haciendo, que este señor ha hecho comedia para... porque no sabe que el tío lo da todo. Y luego tenemos el trío de niños, adolescentes, o de los más jóvenes, porque tenemos a los dos hijos de la familia Bird, que la hija Charlotte, que es Sofía Havlicek, y el hijo un poquito más tocadito de la cabeza, Jonah, que es Skylar Gardner. Exacto. Junto a estos dos, que son los hijos, tenemos a... Es que en esta serie hay un montón de personajes. Tenemos a Julia o Julia Gardner, que hace de Ruth Langmore, una chica de 19 años que está ahí siempre tocando los cojones. Sí, sí, esa es la buena definición para Ruth, sí. Sí, que es una chica que aparece desde los primeros episodios digamos que Ozark es una zona de paletos, ¿vale? Y aunque va mucha gente de turismo con dinero y tal en verano, durante el resto del año los que quedan allí son los que se llaman en Estados Unidos los redneck, los paletos. Y ella es una paletilla que hay allí que se gana la vida robando, haciendo chanchullo y tal. ¿Qué me puedes decir de estos tres, de los hijos y de Ruth? Mira, antes de hablarte de ellos tres, ahora me he acordado que cuando estuve viendo esta serie la primera vez, no me preguntes por qué, me vino a la mente un capítulo de Los Simpsons, no sé si tú te acordarás, que toda la familia se muda a un pueblo a las montañas porque a Homer le ofrecen... ¿Ser del Tomaco? No, el del Tomaco no, el del otro, el que lo contrata un tío que tiene una fábrica o tiene otra central nuclear porque lo que quiere es destruir el mundo y los contratan y se van a un pueblo a la montaña. Que todos son unos paletos y viven al lado de un lago. Y no sé por qué, bien... Viendo la serie me acordé y hay un personaje de una chica adolescente que me recordó mucho a Ruth. Pero bueno, sigamos por donde íbamos, los tres adolescentes. Personalmente, de los tres, yo al que compararía, siguiendo con nuestro paralelismo que hemos empezado nada más empezar el programa, con el hijo de Walter en Breaking Bad, sería la Charlotte, que para mí es un personaje bastante plano en la serie, que no tiene mucha relevancia en la trama y que nos van dando pinceladas de ellas, pero sin que aporte mucho al desarrollo del resto de personajes ni al suyo propio. Ya luego, si quieres, cuando entremos en el tema de los spoilers, ya no sé cómo lo has visto tú. A mí, sí. Charlotte, la verdad es que pues no pasa nada, ¿sabes? Es que yo estoy un poquito en contra del síndrome de Steven Spielberg de los niños coñones. O sea, en esta serie, los dos hijos de la familia Bear, pues la verdad es que son un poco tocapelota y odiosos. Porque tanto la hija adolescente, que lo único que hace es protestar porque no quiere mudarse al sitio de los paletos, que ella estaba muy bien en Chicago y tal, no aporta, como tú dices, nada, salvo a lo mejor unión con los paletos de los Ozark. Y el hijo que yo me preocuparía, porque si de niño ya estás con los animales muertos, enterrándolos y rajándolos y tal, tiene como rasgo autista. O sea, el niño tiene una pedrada. No, pero a ver, Benalmádenam. O sea, nada de autismo, lo de que, o sea, más de psicópata que de autista. Sí, claro. O sea, directamente. Pero, ¿ves? Yo creo que el personaje de Jonah sí que aporta algo. No, sí, sobre todo al final, ya lo veremos, pero que... Exacto. Que buena parte de la película es, venga, vamos a rellenar minutos ahí, vamos a darle profundidad a los personajes principales. Sí, y en cambio, el personaje que sí que es de los que a mí personalmente me gusta es el de Ruth. El de Ruth sí que me parece que es un personaje además muy interesante porque aporta bastante a la trama. Desde el principio ya nos la presentan y se ve que tarde o temprano será un personaje importante y es alguien que siempre está presente en todo lo que va sucediendo a lo largo de la trama. Como bien decías, ¿no? Vive en los Ozark, que ya forma parte del colectivo de los paletos, pero es que además tiene una familia muy particular, ¿no? Que es que el padre está preso, los tíos son, además de unos paletos, unos holgazanes, y se pasan el día bebiendo. Y bueno, pues a partir de ahí se van desarrollando distintas subtramas que acaban aportándole a la serie algo de contenido, que a diferencia de los hijos de la familia Bird, están ahí como, bueno, pues porque tienen que estar, ¿no? Porque es la típica familia de los años 20 de Estados Unidos y hay que ponerla ahí. Y luego tenemos de personaje a Jordana Spiro, que hace de Rachel Garrison, que es la dueña de un hotel. También tenemos a Jason Butler Harner, que hace de Roy Petty, que es un agente del FBI que está investigando a Marty, que se haya mudado y todo este tema. Ese Morales, que es el gran villano de la serie, que hace del narcotraficante del río. Se llama, además, un nombre curioso, se llama Camino del Río. Exacto, pensé justamente lo mismo. Oye, míralo. Luego, Peter Mullan, que hace de Jacob Snell, que este tío sí es un poquito más conocido porque ha aparecido en Harry Potter, en Braveheart, en Trainspotting. No quiero desvelar cuál es su papel, pero está también allí en la zona de los Ozarks. Lisa Emery, que no tiene nada que ver con el entrenador del PSG, que hace de su mujer Darlene. Y luego tendríamos a Bethany Ann Lynn. Bueno, esta me la salto. Esta paso, esta luego la sí, corto. Porque es que en realidad todavía quedarían como cinco o seis personajes más que van apareciendo ahí como puntualmente, pero que bueno, a lo mejor en algún momento tienen algo de importancia, pero la lista era, yo qué sé, como de 15 o 20 personajes. Sí, sí. El sacerdote, está el sacerdote, la mujer de sacerdote. El casero compañero de piso de los Marty también, que este sí es más conocido. ¿Recuerda el nombre? El casero, pues la verdad es que no, el señor mayor, ¿no? Sí. Pues no lo recuerdo, tendríamos que buscarlo porque la verdad es que no me viene ahora a la cabeza. También tendríamos a los que ya he mencionado, ¿no? Los parientes de Ruth, que serían los dos tíos, y luego los dos primos. También, que también salen por ahí en algunos episodios. Uh-huh. Y no sé, el otro policía también del FBI, que uh-huh. junto con Jason Butler también siguen las pistas de Marty. Y no sé si me dejo alguno más. No, es que esta serie tiene muchos personajes. Así que vamos a dejarlo en general. El reparto tiene Jason Bateman, que es el protagonista, y luego el resto es como un reparto muy coral. En general yo lo veo bien, a mí no hay ninguno, quizás como tú has dicho, la hija o para mí el hijo, que desentona, pueden llegar a desentonar un poquito, pero el resto del reparto yo lo veo muy bien. Y uno que sí quiero destacar, porque es que me ha gustado mucho, Mark Menchaca, que hace el papel del tío de Ruth. Y ¿sí? la verdad es que está súper bien. Hace de. O sea, si la otra se llamaba Ruth Langmore, este es Russ Langmore. Y la verdad es que con esas barbas y esas pintas de paleto, y luego tú la ves en otra serie, en otras películas que ha actuado y tal. Y el tío es joven y tal, y lo ves afeitadito y dices tú, este tío no aparenta lo que aparenta en la serie. No tiene nada que ver, sí, sí. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo, ahí no discrepamos, aunque uh-huh. a mí me gustaría destacar de todo el reparto al agente del FBI, al que hace del personaje de Roy Petty, que es el Jason Butler, que a mí personalmente sí que es un personaje que, además de que es la trama, me ha sorprendido un poco, ¿no? Cómo ha ido desarrollándose. Creo también que el actor me es capaz de meterse en cada uno de los momentos que vive su personaje. Y bueno, que acaba llevándolo por unos caminos que por lo menos a mí me sorprendió bastante, que de toda la trama es algo que no me esperaba. Sí, lo que pasa que ahora yo lo veo un poco como el personaje este de la nueva trilogía de Star Wars, el Kylo Ren. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con Kylo Ren? A mí tampoco me gusta, ¿eh? En eso estamos de acuerdo. No, porque se le va el filete, tiene que controlar un poquito la ansiedad y estos temas. Pero bueno, eso ya vamos a hablarlo ahora en spoiler. ¿Algo más que comentar del reparto? Pues no, la verdad es que lo que decíamos, ¿no? Que es un reparto, excepto el Jason y la Laura Linney, que son los dos personajes protagonistas, el resto bastante descafeinado, a nivel de que a lo mejor no los recordamos de grandes películas, ¿no? Pero que, como bien dice, la verdad es que todos están a un nivel muy aceptable Y que eso, lo que decíamos, que en dos episodios se nos ha olvidado que Martin viene de la comedia porque te metes directo en la trama de la serie. Así que también me parece bastante, bastante acertado, excepto lo que ya hemos dicho, que los hijos nos tienen, que nos sacan de quicio. Así que poco más que añadir. Bueno, decís que se ha estrenado este 21 de julio de 2017 en Netflix, que son 10 episodios de unos 45-50 minutitos por episodio, salvo el último, que sí se le ha ido un poquito más la mano y ha llegado, creo que era a la hora y 20. Sí, 80 minutos, me parece, 90 minutos, sí. Y luego ya más de datos técnicos, hablar un poquito de la banda sonora. Que si bien la banda sonora a mí no me ha... O sea, los temas sueltos de la banda sonora, las canciones que han metido sí me gustan, pero no tiene mucho peso en la serie ni la música ambiental, en lo que sería el score, ni la música, no me ha transmitido nada. Quizá en el primer episodio, vaya, no sé si fue en el primero o en el segundo episodio, que si pusieron una canción de Radiohead y alguna que otra canción, la banda sonora no me ha terminado de gustar. Que sí, que tiene canción zaca, o sea, tú escuchas y dices, tiene Radiohead, tiene DJ Shadow, DJ Shadow es un pasote, tiene Bob Seger ahí de más sureño que eso para los reyes. Nada, tiene Rolling Stone... Sí, sí, mira, yo cuando te la comentaba, ya te lo dije, a mí el tema de las bandas sonoras no es algo que me fascine especialmente, pero a diferencia de otras series de Netflix, que yo es algo que me gusta mucho de casi todas, es que se curran bastante los covers, ¿no? Y a mí hay algunos que me flipan, como por ejemplo el de Daredevil, yo creo que es de los mejores covers que he visto en una serie. O la música de Narcos, que nadie sabía quién era el grupo hasta que ¡pam! Te meten ahí ese temazo, ¿no? Al empezar la canción. En cambio, en esta es de las pocas series de Netflix que yo le hago ahí el skip intro, pero vaya, me parece que es que ni el primer episodio acabé de escucharla. Y como bien dice, ya te digo, yo no soy muy amante de la música ni muy culturilla musical, pero sí, vemos que tienen temas de eso, de Radiohead, de DJ Shadow, pero lo que dices no es algo que sea realmente importante en la serie. No abundan las escenas con una banda sonora que le aporten gran no sé, gran dramatismo a los momentos o que diga, hostia, qué bien metida, ¿no?, esa escena, a diferencia de como habíais comentado, creo, si no recuerdo mal, en 13, que sí que era una banda sonora que estaba bastante bien y que aportaba bastante en según qué momentos. En esta yo creo particularmente que, bueno, que no es algo a destacar de la serie. No, es muy flojito, muy flojito. O sea, meten dos o tres canciones así que llaman un poquito la atención, pero en realidad ha quedado, a mí me ha resultado bastante flojo, pero bueno. Bueno, H, ¿algo más que comentar o hacemos una pausita y pasamos a la parte de spoiler? Pues yo pasaría directo a la parte de spoiler. No sé si no hemos dejado algo más en el tintero. Hemos comentado tema de la banda sonora, actores... O sea, nos vamos a spoiler del tiro. Pues venga. Así que ya sabéis, si no habéis visto la serie y tenéis pensado verla, haced un parón aquí, apuntáis el minutito en el que estáis para cuando veáis la serie y luego seguís. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Te gusta spoilear a tus amigos en la barra de un bar? ¿Te gustan las chorradas como piano y las chuminadas campestres? ¿Eres aficionado a recordar con nostalgia las cosas que nos hacen sentir viejos? Todo esto y mucho más en vuestro podcast preferido, Cine de Barra. ¿Cine de Barra? El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso fresquito. Además, siempre putearemos a Nicolas Coppola Cage. Puedes encontrarnos en iVoox y en iTunes. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, preparados para destripar con todo tipo de spoilers, ya estáis avisados. Y lo primero que nos encontramos, o casi lo primero que nos encontramos cuando vemos un episodio de Ozark, son los títulos de crédito, por llamarlo de alguna manera, que son bastante bastante peculiares. Mientras que en la mayoría de las series, o en muchas series, tenemos nuestra musiquita y tenemos nuestra los nombres del productor, del director, de los actores y tal. En este no, en este aparece una serie de iconos y de logos un tanto extraño, un fondo negro con una O de Ozark y luego es como si hubiera una cruz dentro, un punto, como un punto de mira, y en cada uno de las cuatro partes en las que se forma la O, al poner la cruz encima, pues aparecen cuatro logotipos distintos que cambian en cada episodio. ¿Qué me puedes decir, H? Pues mira, la verdad es que yo es algo que no aprecié hasta que acabé la serie. O sea, uno sí que se da cuenta, ¿no?, que va apareciendo el logotipo con los cuatro iconos, pero que una vez acabé la serie y me puse ahí a buscar un articulillo y esas cosas para poder hablar contigo, pues lo que acabas viendo es que es un resumen perfecto de lo que nos viene a decir cada episodio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el primero nos aparece la O, como bien tú has dicho, y en la esquina superior de la izquierda aparece, no sé, lo que parecería ser una silueta de un hombre pidiendo clemencia. Y es que, evidentemente, y aprovechando que estamos en la parte de spoilers, pues no quiere decir nada más que es que al poco de empezar el episodio, uno de los que es protagonista del episodio tiene que pedir clemencia por su vida. Y así sucesivamente con el resto, ¿no? Sí, y además que cada uno de estos iconos tiene forma de las letras que forman Ozark. Si el hombre este que está pidiendo clemencia tiene forma de Z, el que estaría a su lado, o sea, la esquina superior derecha sería una A, en la esquina inferior izquierda sería una R y en la esquina inferior derecha sería la K, lo que formaría, digamos que en ese apartado está currado y te dan estos pequeños enigmas, estas pequeñas pildoritas para saber un poquito de qué va cada episodio. Y para los Freax, la verdad es que agradecemos este tipo de cosas. Sí, la verdad es que sí. En eso sí que, igual que antes decíamos que el cover a lo mejor era un poco pobre, en este caso pues esto es algo a detallar, aunque también hay que decir que en algunas, para distinguir la forma, se las trae telita, porque en el primero lo que representaría una R viene a ser un revólver, que si uno se imagina una R en mayúsculas, pues yo lo siento mucho, pero ya me perdonará el diseñador, a P3 o párvulos de diseño, porque el revólver una R, está complicado. Bueno, es complicado, pero bueno, se asemeja. Se intuye. Son cositas que da agradecer. Bueno, ya hemos hablado de esto de los títulos de crédito y venga, ahora H, expláyate, cuéntanos de qué va esta serie, qué es lo que pasa aquí. Venga, nos metemos de lleno. A ver, como bien ya hemos dicho, ¿no?, Ozark es una serie en la que Martin Bird, junto con su socio, del cual ahora no recuerdo el nombre, son asesores fiscales. Pero no solo eso, sino que uno de sus mayores clientes es el narco del río. El señor del río, en una de estas, básicamente en el primer episodio, les dice a estos señores que le falta dinero. Y es que el socio de Martin resulta que es un topo del FBI. Por lo que el tío, además, estaba ahí haciendo seguimiento del dinero y quedándose una parte. Y entonces el narcotraficante del río lo que decide es poner a prueba a los dos socios, pero sobre todo a Martin, sabiendo que el compañero está metido en el FBI. ¿Qué es lo que hace? Porque se lo carga, que es el señor, es la Z, el socio de Martin es la Z del logotipo de Ozark. Y a partir de ahí, el Martin se inventa, que el tipo lo hace muy bien, se inventa una milonga, diciéndole al del río que él es capaz de blanquear muchísimo más dinero del que estaban blanqueando hasta ahora, yéndose a la zona de los Ozark, que es una zona muy, muy buena en turismo y que él se ve capaz de blanquear, no recuerdo si son 500 millones de dólares en un santiamén. A lo que empieza la vida de la familia Bird en los Ozark, intentando blanquear a diestro y siniestro. Básicamente esa es la historia. Marty, cuando ve que lo van a matar y que él no tenía ni puta idea de que su socio estaba robando, pues le empieza a dar vuelta a la almendra y para salvar su vida dice: oye, mira, que estaba mirando esto de los Ozark, señor narco, no me mate, porque si no me mata, yo le voy a hacer ganar en 5 años 500 millones, porque usted no puede blanquear todo el dinero que tiene. Allí en los Ozark, allí no hay ni FBI, ni CIA, ni DEA, ni nada. Yo se lo voy a hacer rápido, me voy. Y total, que el narco huele el dinero y le dice: pues venga, pues sí, pues vete con tu familia. Dice: y no solamente eso, sino que te voy a dar los 8 millones que me ha estado robando tu socio, te voy a dar 8 millones y te doy, no sé si la época que dura el verano, te voy a dar 2 meses o 3 meses para que me blanquee eso, para ver si es verdad. Claro, entonces el tío se va allí corriendo, lo vende todo, le tiene que pagar lo que el otro le había robado, tiene que comprar Putty Club para blanquear el dinero, el hotel, un hotel para blanquear el dinero también, quiere meterse con el cura que había allí que da sermones en el agua, construirle una iglesia para blanquear dinero, y ya ahí es cuando se le va un poquito la olla. A todo eso le sumamos la trama familiar de la familia Bear, en el que Marty es un tío bastante sosaina, sí que es inteligente, pero es bastante sosaina, y su mujer tiene una aventura, y el hijo pequeño que es así como un poquito psicópata, la hija que está en la edad del pavo, y ya se forma el cirio. ¿No? Exacto, a mí sí. A mí de lo que más me había gustado de la serie, y es algo que dura nada, dura un par o tres de episodios solo, es lo que tú comentabas, ¿no? El tema de la trama familiar, y es que es muy, muy, muy sorprendente. Y una de las escenas que a mí, vaya, gustado de la serie es la relación entre Marty y su mujer. Y es que como comentabas, pues la mujer le está poniendo los cuernos a Marty. El Marty, además, nos lo presentan en la serie como que él se entera de este hecho a través de un vídeo que le hace llegar un detective privado que le ha contratado. Y la primera vez que vemos que Marty se da cuenta de que su mujer le está poniendo los cuernos es que están los dos sentados en el sofá tan ricamente después de haber cenado, ¿no? Como cualquiera de nosotros en nuestra casa. Bueno, lo ve antes en la oficina atendiendo a los clientes. Exacto, sí. En la oficina, sí que tienes razón, lo ve en la oficina atendiendo a los clientes. Lo que pasa es que en la oficina no se tiene todavía claro de qué es lo que es. Exacto, no le acaba de tomar toda la atención que le preste el Marty viéndolo con su mujer delante y el tío tan ricamente con el ordenador y la mujer: oye, ¿qué está haciendo? Pues nada, aquí googleando qué ha hecho la selección, ¿no? Uh-huh. Y el tío está ahí mirando cómo la están poniendo, mirando para Cuenca. Uh-huh. Como a su mujer se la está follando el amante. Ahí. ahí. Y eso sale unos episodios más hacia adelante, cuando entre Marty y su mujer acaban como reconciliándose, ¿no? Volviendo un poco a la relación por todo el problema familiar, intentando ahí, buscando un momento de unión y de comprensión el uno con el otro, y cómo Marty hace un gesto que yo no le di importancia en su momento, y es que él le azota el trasero ahí a la mujer prendida, y es que el tío en el vídeo, el que le pone los cuernos al Marty, le se lo hace, y la mujer gime ahí como, bueno, vaya, que solo que volvemos a tener las del letro patriarcado otra vez aquí encima, ¿no? Sí, sí, está que patriarcado. Le estaba poniendo a Cuenca y está dando azotito al amante y de Marty. Claro, ¿no? Claro, eso ya es. De tantas veces que ha visto el vídeo, cuando por fin ya se vuelve a enrollar con su mujer, pues hace lo mismo que ha visto en el vídeo. Es un poquito. Si es que un poquito grima. Yo lo que sí quería comentarte, no sé si te ha parecido, es que para mí la serie tiene dos ritmos, ¿vale? O sea, o tiene dos partes para mí que eran bastante diferenciadas. Los primeros episodios que son frenéticos, en los que Marty tiene que, bueno, salva su vida, tiene que buscar dinero corriendo porque le ha dado 48 horas para que le devuelva el dinero y otras 48 horas después para que se instale en los Ozar, venda su casa y instale en los Ozar. Y esa parte es frenética en la serie. Los primeros capítulos son intensos de... tengo que ir al banco a sacar el dinero porque lo quieren metálico, me enfrento a lo del banco, allí se presenta lo del FBI que se cree que es un secuestro, tiene duda entre llevarse a su mujer o no llevársela porque le está poniendo los cuernos, todo eso es muy frenético, llega a los Ozark y la redneck, esta Ruth, le roba dinero porque se ha dejado el dinero en un maletín, esa parte es muy frenética, ¿vale? Y luego llega un momento en el que él ya, entre comillas, se asienta en los Ozark y tiene que buscar los negocios y ya no tiene el aliento en el cogote del narcotraficante y digamos que se ha acomodado un poquito y ya la serie baja en intensidad, baja en frenesí y puede llegar a ser un poquito aburrida. Yo la serie la he visto en tres tandas. En un fin de semana... En dos días, básicamente, me vi 9 episodios y luego he tardado un tiempo en ver el último porque me aburría un poquito. Me daba pereza volver a retomarla. Que sí, que la serie está muy bien, pero la primera parte es tan frenética y me gustó tanto que luego ya al final es como un poquito más... Y con tantos personajes que salían, que parecían que no tenían importancia, que luego más adelante si te dices tú, bueno, este tío aquí qué pinta. No sé qué pasa. Claro, a mí, sí, a mí también me ha pasado un poco lo mismo, lo que pasa que o sea, yo creo que siendo el Jason Bateman productor y director, sí que me ha pasado un poco como a ti, luego me he dado cuenta de que los episodios que a mí más me han gustado son los que él ha dirigido, que como bien tú decías... Son, si no recuerdo mal, los dos primeros, que son los del frenesí este que comentas, que pasa todo muy deprisa, ¿no? Que se van de su ciudad, llegan a los Ozark, tienen que buscar negocios, que luego durante 4 o 5 episodios parece que no pasa nada, excepto algún momento muy puntual de los episodios, ¿no? Como este que comentábamos de la escena de sexo entre Marty y su mujer, o otros, ¿no? Uh-huh. Otros momentos como, por ejemplo, las idas de olla del Jonah, que ahora de repente me da por enterrar animales, ahora me da por robar escopetas o otros momentos. Y que luego, a mí el último episodio me parece también un episodio de frenesí total. Uh-huh. Y que pasan muchas cosas en poco tiempo. Y a lo mejor los podían haber distribuido un poco mejor por el resto de episodios, pero sí. Yo también creo que... Yo no lo hubiera distribuido, yo hubiera no hubiera alargado tanto la serie. Yo en vez de 10 episodios lo hubiera dejado a lo mejor en 8. Los dos primeros y los dos últimos sí me parecen bien el frenesí ese y no me termina de aburrir, pero los 6 centrales a veces son un poquito coñazo y se podría obviar. Mira, por ejemplo, la ida de olla que tiene la madre Wendy, porque no sabe quién le está amenazando, si alguien no sabe si son los narcos o si es alguien de allí directamente de los Ozark y le tiran no sé si era una rata, un mapache, ¿no? Un mapache, un castor, se lo tiran allí muerto y él coge y se va hacia los paletos y se lo tira. Esa escena en sí está bien, pero... O sea, está bien porque dices tú, joder, a la tía esta se le dio la olla. Pero aportar... Aporta poco, las cosas como son. Sí, sí, por no decir que no aporta nada. Luego, no sé, a lo mejor con 8 episodios hubiese estado mejor. No sé, a mí me da la sensación, a pesar de lo que decimos, que es una serie que nos ha gustado mucho, uh-huh, que es que incluso el propio Netflix o Jason no han tenido claro que se merecía una segunda temporada bien hasta el final, ¿no? Y han dicho, oye, pues vamos a pegarle ahí duro los 2 últimos episodios para que la gente vea que sí, que dejamos la trama ahí medio abierta y que aquí queremos seguir al pie del cañón. Y que ha sido un poco una apuesta del propio Jason como productor y que a ver qué quedan. Pero, por ejemplo, yo una de las escenas que sí quería destacar, que a mí es de las que más me ha flipado, es porque a mí el hijo, yo lo siento mucho, pero a mí el hijo sí que me gusta, ¿no? El rollo ese que tiene de psicópata, de que nadie se lo espera, porque el tío es el típico niño listo que todo lo sabe y está encerrado en su ordenador. Y que cuando, bueno, porque esto no lo hemos explicado, o sea, la familia Bird se van a vivir a la casa más barata de los Ozark, y es que les toca compartirla con el propietario de la casa, es la única condición, que es que la tienen que compartir con un señor que está moribundo, y por eso le sale muy barata, que es un señor también un poco toca huevos, que entre otras cosas, pues se... Está hecho polvo de la cabeza. Sale por ahí a bañarse, tiene un montón de armas, como... Exacto. Como está crónico y se va a morir, dice que él es totalmente sincero y le dice lo que le pasa por la cabeza. Es un personaje bastante peculiar y que a mí me gusta mucho. La verdad es que me divierte mucho ese... Sí. Y en una de estas, pues le enseña al hijo pequeño a disparar. Y al hijo pequeño, que ya se le estaba yendo la chaveta, pues no tiene ninguna otra idea que enviar al síndrome de Down de turno del pueblo a comprarle una machine gun al supermercado, que es algo que a mí me ha dejado bastante a cuadros, ¿no? Que en una cena ves al chico este comprando la pistola, de golpe porrazo cuando sale, nos encontramos al hijo que es que le ha pagado al otro para que le vaya a comprar el arma. Eso dice mucho de Estados Unidos, que te abre una cuenta bancaria y te regalan una escopeta. Exacto. O que puedes mandar un síndrome de Down a que te compre... A comprarte una semiautomática y aquí paz y después gloria. Y ya está. Eso habla un poquito de Estados Unidos y de la paranoia de la serie. Exacto, que luego tampoco aporta demasiado a la trama, más que el chaval utiliza la herramienta para amenazar a uno de los narcos que lo está vigilando. A mí me flipó bastante, ¿no? El lo que decíamos antes, que ni autismo ni polla, que lo que eres es un psicópata que te has buscado al síndrome de Down de turno porque es mayor de edad o por lo que sea para irte a comprar la escopeta. Y para que no esté tu nombre, para que no tengas problemas. Exacto. Y bueno, no sé qué más podemos decir. Ah, mira, lo que antes no hemos comentado hablando de los personajes, si quieres lo podemos decir ahora. Sí. Decíamos que uno de los actores que a lo mejor sí que más nos sonaban, que era el Peter Mullan, que había salido en Harry Potter, entre otras, y aquí aparece como Jacob. Es un personaje que al principio nos lo presentan en la serie como a lo mejor un paleto más del pueblo, pero que luego resulta ser el narcotraficante de los Ozark. Y es que el tío está viviendo en una choza en lo alto del monte llena de amapolas, pero amapolas de las que dan dinerito. Y que ¿hay opio para heroína a punta pala? Exacto, y que ahí entra en conflicto con los intereses del jefe de Martin. Y es algo que ninguno de los dos sabían del otro. Y ahí se genera otro principio. A mí este momento de la serie sí que es un momento que no es que me aburriera, pero sino que no me lo esperaba. No, porque al principio la trama principal es que Martin tiene que blanquear dinero como sea. Y de golpe y porrazo aparece el Jacob... otra subtrama ahí de pelea de narcotraficantes que donde encararla, que luego la acaban resolviendo con un disparo en la cara, pero que bueno, de otro personaje que a mí también me tiene totalmente descuadrado, que es la mujer del Jacob. Sí, es que es no más, más psicópata que el Jacob, es como la que tiene es la que manda en la sombra. Pero, y volviendo, a lo mejor yo he visto mucho Los Simpsons, pero ¿a ti no te recuerda esta persona a la loca de los gatos de Los Simpsons? Sí, tío. ¿Verdad que sí? Es la loca de los gatos de Los Simpsons, así despeinada, además por la casa en la que viven, que están ahí como en un porche, ¿no? Con su mecedora. Es la loca de los gatos. ¿Y por qué decimos esto, Ben Almadenan y yo? Porque en una de las escenas, que también es una de las escenas que cabe destacar de la serie, y es que utilizan la... No sé, a mí es una serie que me ha gustado mucho porque utilizan la violencia solo en los momentos justos. Y, por ejemplo, una de ellas es cuando la primera vez que... La violencia física, la verbal, sí... Exacto, sí, la verbal ahí está por todos los lados. Pero la violencia física, en una de las primeras escenas que se ve ahí algo bastante, bastante heavy, en las que aparece Darlene, y es que se cargan al camello de turno metiéndole unos somníferos o una droga que desconocemos en una limonada, y que luego aprovechan para pegarle con una jeringa en el cuello, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y dejan ahí al tío patidifuso. Sí, la verdad es que no se andan de los malos, por llamarlo de alguna manera, porque Marty está blanqueando dinero, lo que hace no es bueno, pero Marty en sí es un personaje que, por encasillarlo, es el tío bueno, que quiere que el mundo sea mejor, que no quiere que nadie pierda, incluso paga muchas veces y se complica la vida para que no maten a nadie, es incapaz de hacer daño a la gente así físicamente y te intenta siempre que sea por las buenas, pero el resto de personajes son súper chulos. Son malos, malísimos, sí. Eso es algo que yo quería apuntar de esta serie y que yo había percibido como algo distinto de las dos que habíamos dicho antes, ¿no? Decíamos que los Ozark a lo mejor era un paralelismo a Breaking Bad, o incluso que ahora que la tenemos más reciente de Narcos, pero yo creo que en los dos casos todos queremos ser, o nos gusta Pablo Escobar y nos gusta el señor Walter, porque son los protas, pero entendemos que los dos hacen cosas que no tocan, ¿no? Uh-huh. Pero en cambio en esta, el Marty, a pesar de que blanquea dinero, que evidentemente tampoco es algo que tengamos que ir por ahí pregonando, pero es lo que dicen, ¿no? No deja de ser un tío que a la mínima de cambio, si hace falta, pues pierde un poco de dinero y ya se buscará la vida para volver a solucionarlo por tal de que no maten a alguien o por tal de que, yo qué sé, de que no pongan en peligro a otra persona. Que es un personaje un poco distinto, ¿no? Y luego otro personaje relacionado con esto, que se supone que debe ser un personaje bueno, pero no es tan bueno, es Petir. La gente del FBI. Petir, no, ya estoy yo mezclando Juego de Tronos. Roy Petty, Jason Butler, el agente del FBI que está investigando a Marty. ¿Qué me dices de él? Mira, yo en este te tengo que decir, es el personaje que yo te decía que a mí me gustaba, pero empieza la serie con algo que yo no entiendo, y es que este personaje acabamos descubriendo que es homosexual. Y que lo que utiliza es ese hecho para conseguir información y para conseguir, sobre todo, una coartada y una cabeza de un paleto. Viene siendo el tío de Ruth, uno de los tíos de Ruth, que es el que nos habías comentado antes, que ahora no recuerdo el nombre. El Ruslanmor o Raslanmor. Exacto. Barba, pelirrojito, rubito, si tiene un color. Exacto. Pues básicamente lo que hace es que se lo gana a base de polvazos y a base de trabajárselo, y al final lo que lo utiliza es para ponerle un micro y poder perseguir al Martin. Pero a mí hay algo que no me cuadra, y es que, no sé si lo recuerdas, al tío se lo liga invitándolo a pescar. Y sí, yo sí. Lo siento mucho, pero a mí es algo que uno no va a un bar y dice, oye, aquí donde podemos... A ver, yo tengo que decir también que en Girona no se pesca mucho, ¿no? Porque no tenemos mucha costa por aquí. Pero oye, si uno se va a la costa, yo no me veo tú en Málaga diciendo, oye, ¿por dónde puedo ir a pescar por aquí? Y que venga uno y te diga... Pero te digo mi teoría. La gente este del FBI ha estado investigando a este tío, y al parecer tenía antecedentes de haber sido detenido porque lo pillaron con un chaval, con un menor, creo que fue, o a lo mejor no era un menor, haciendo cosas indebidas. Y sí, entonces, es que él, exacto. Entonces, es que él... entonces ya sabía que él era homosexual. Homosexual en una zona rural de Paleto en Estados Unidos, el tío tiene la fachada, con su hijo tiene la fachada de heterosexual, y entonces dice, este Geyer, en el momento en que yo le arrime un poquito la cebolleta, este va a caer porque aquí o se va fuera donde no lo conozcan o aquí no, nadie puede saber que es gay. Entonces él aprovecha, se lo lleva a pescar con su tonteo de la plumita esta de pesca y todo este rollo, y vamos a crear una empresa entre los dos y tal cosa y tal, y ahí termina pues poniéndolo mirando a Cuenca. Sí, sí, pero a lo mejor ahí tú tienes razón, pero a mí es algo que, porque además es lo que no me acababa de cuadrar, ¿no? Porque lo que le investiga es eso, que tiene temas con puteros, me parece, y demás, y con adolescentes, y que es algo como que la gente del FBI de pinta adolescente tiene poca, ¿no? Y que me sorprende que al final, oye, mira, que vamos a pescar y resulta que lo que acabamos es en el motel cantando la de YMCA, ¿no? Pero, bueno, que sí, que al final es algo que importante para la trama, porque además en una de estas, la otro personaje del que todavía no hemos hablado, que también parece ahí a lo mejor que es mala, pero es buena, aunque es muy mala, malísima, por lo que acaba haciendo, y es que se acaba cargando a su tío, es la Ruth. Sí, sí. Es que Ruth aparece. Ruth, no sé si tiene 18 o 19 años, pero aparenta que tiene 16. Es la típica paletita que al padre está encarcelado, viven en que una. Que tampoco caravana. Sabemos por qué, ¿verdad? Porque está encarcelado, no, sí, no pero, lo acaban de decir. Pero al parecer es súper chungo porque todos los hermanos, pese a que él esté en la cárcel, todos los hermanos le tienen mucho respeto y están acojonados, y lo que diga él va a misa, y él ha puesto a su hija de jefa, y bueno, es normal que haya puesto de jefa porque él es inteligente, porque todos los demás. Exacto, porque esos sí que son paletos. A mí no sé por qué el padre de Ruth me da que es un personaje que si al final hay segunda temporada va a tener protagonismo. Sí, seguro debería, y no te extrañe que tenga algo que ver con Jacob y con lo de las amapolas, porque tiene pinta de ser un tío que todo el mundo le tiene, si no respeto, miedo, ¿sabes? Y claro, sí, Ruth. Sí. Ruth aparece al principio como que todo lo que le dice el padre va a misa y ella nada más que hace pequeños trapicheos, pequeños robos, ya tiene antecedentes y tal. Y el padre le dice que mate a Marty y se quede con todos los millones, pero ella se da cuenta de que Marty se preocupa más por ella, por lo que hemos dicho antes, de que no quiere que le pase nada a la gente, se preocupa más por ella que su padre y su familia. Entonces, cuando tiene la oportunidad de matarlo, decide que no lo maten y prefiere matar a la familia. Exacto. Y la verdad es que le monta ahí un tinglado. O sea, además, ella se entera de que los dos tíos quieren ir a matar a Marty, y básicamente porque el tío Geyer teme que su proyecto de vida con el agente del FBI lo ponga en peligro en Martin, y al final resulta que es la Ruth la que se la cuela bien dada. No. Además, exacto. Ruth, por ejemplo, se ve claramente que incluso antes intentó matar a Marty de la misma manera, pero Ruth se ve claramente la mala leche y la mala hostia que tiene cuando está en el puticlub. Exacto, que esa es otra de mis escenas favoritas. Porque en una de estas, lo que sucede, que no lo hemos explicado, es que dentro de los muchos negocios que el señor Martin adquiere en los Ozark, uno de ellos es el puticlub del pueblo, que intenta él una primera vez comprar el negocio, por lo cual el jefe del negocio le dice que no. Y es que resulta que el negocio también forma parte de la tapadera del narcotraficante de los Ozark. Más tarde, con la Ruth, cuando misteriosamente el propietario del puticlub está muerto y es que se lo han cargado los propios narcotraficantes, y es porque le lo matan básicamente porque la Ruth ha ayudado a Martín a robar la caja fuerte del puticlub. Para tener los papeles para poder comprarlo. O sea, exacto, y chantajear al propietario. Y esa cena es muy buena cena. Y es lo que tú dices, se ve que la Ruth es una hija de puta y es que le pone al propietario del Puty Club, le hace lo que comúnmente llamaríamos como efecto microondas, y es que te caliento hasta que luego paso de ti. Y básicamente, exacto, para saber... donde esconde el tío la caja fuerte, se dan cuenta que la tiene debajo de la mesa y a partir de ahí desentrañan un plan con Marty para cargarse la caja fuerte y sacarla arrancándola con una furgoneta, si no recuerdo mal. Y antes de terminar, yo quería puntualizar lo de la gente del FBI, que antes he dicho que me recordaba al de Star Wars. Y es que cada vez que no salen las cosas como él quiere, pues se pilla unos rebotes y revienta la habitación. Le falta el sable láser y pegar espadazos ahí a todos lados. Y digo, mira la neurótica esta, la maricona y neurótica hecha polvo de la olla. Mira, qué cabrón, pégate cabezazos contra la pared, tío. Te va a cargar el mobiliario, colega. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, yo lo que quería apuntar, y es que como frases lapidarias y que viene muy a cuento de lo que estábamos diciendo, es que el propio Jason Bateman, cuando le preguntan, ahora no recuerdo dónde leí la entrevista, le preguntaban qué opinaba él de la serie y de los personajes, él decía que creía que todas eran buenas personas, pero que tomaban decisiones que lo llevaban a cometer pues acciones que realmente no eran propias suyas, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo, que si el Marty resulta que blanquea dinero, pero luego hace cosas que no tocan, o la propia Ruth, que se carga a sus dos tíos, pero luego resulta ser buena persona porque le perdona la vida a Marty, ¿no? Y un poco todos los personajes van por ahí, desentramando ahí cosas que uno al principio no se espera, pero que al final son muy propias de las cosas de pueblo, ¿no? Y es que todo en todos los sitios cuestionabas. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras comentar? Pues no sé, me quedaba también, no sé si te parece que comentemos un poco al cura y con eso lo matemos, porque el cura también es un personaje importante. Venga, adelante. Pues básicamente que es algo que a lo mejor puede llamar un poco la atención al principio, y es que dentro de los Ozark hay una parroquia flotante, y es que los feligreses van a la parroquia encima de sus yates. No sé si esto es algo, tú que eres de Benalmádena y no, Torre Molinos. No, aquí lo que se hace son romería una vez al año para la Virgen del Carmen o por ahí con el barco. Y no tiene nada que ver con yates, ¿verdad? No, la gente no va con yates ni con lanchas a escuchar misa. Exacto, y eso es algo que al principio a mí me chocó, y luego uno se da cuenta que es la tapadera de los narcos del pueblo, que es que aprovechan con las Biblias que se reparten ese día pues para pasar la coca y la heroína que toque, que yo es algo que también me ha sorprendido, porque dices, macho, tienes dinero para comprarte un yate y mamón, tienes que ir que te regalen los evangelios cada vez que vas. Y no solo eso, sino que... la puta, cómprate uno propio y te deja ahí en el yate, ahí al lado de la neverita, para mientras está el tío dándole a la misa. Y básicamente que es un personaje importante, porque luego Martín le quiere construir una iglesia para seguir blanqueando dinero. Sí, y además, en este personaje aparece por primera vez en los flashbacks, tú ves al personaje y no tienes ni puta idea de por qué tiene esa evolución o por qué actúa de esa manera, y a través de los flashbacks, poquito a poco, que no hay muchos, pero hay alguno que otro, te van contando un poquito la vida de esos personajes. Y en el caso del sacerdote, se ve cómo se hace el valiente en un atraco de un banco, le pegan un tiro en el pecho, parece que va a morir, y de ahí le viene la revelación, se vuelve súper religioso, súper bueno, y se va de sacerdote a dar misa allí en mitad del lago, que el tío no tiene ni idea de que están vendiendo droga en su Biblia, le están utilizando y él ni zorra idea. Exacto, y luego a la que se entera, pues lía un pitote bastante interesante, ¿no? Porque se va al narco a decirle que él, pues, va a seguir con sus 13 de que le construya la iglesia y que va a dejar de congregar a los feligreses en torno a los yates y que ahí va a perder el negocio. Y luego se da cuenta, y es que porque el sacerdote, que no lo hemos dicho, tiene a la pareja embarazada y lo amenazan con eso, ¿no? Con perder a su pareja o a perder el bebé. Y hay una escena que también es de las mejores, no sé qué opinarás tú, y es que el tío llega a su casa y empieza a oír llorar al crío, y lo que uno se espera es encontrarse ahí rajada la mujer de arriba abajo con el niño fuera, y lo que uno se encuentra es el niño encima de la mesa, ¿no? Y ya dan por entendido que de que le han pelado a la mujer, porque el tío no se bajaba de sus 13, de que él quería su iglesia y él quería su iglesia. En ese punto está bien que no hay violencia gratuita ni nada, Exacto, que es pero lo que decíamos antes, ¿no? Que aparece solo en el momento justo. Y en este, por ejemplo, probablemente todos esperamos ahí a un cuerpo abierto, y la verdad es que no hay necesidad ninguna, sino que ya te mantiene en tensión el hecho de que tú estés oyendo al niño, y al final resulta que, y todos entendemos que la madre está muerta y que lo que han hecho ha sido ahí, pues, una salvajada para sacarle el niño de dentro. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Cuáles son tu escena preferida o qué crees que es lo mejor de la serie y lo peor? Mira, yo lo peor, pues, como ya te he dicho, es el personaje de la hija, que la verdad es que fíjate que incluso ahora que hemos estado haciendo spoilers no la hemos mencionado para nada. Así que yo creo que es algo totalmente bueno que podemos obviar de la serie. No sé si en la segunda temporada le darán algún tipo de protagonismo o no. Luego también me parece bastante malo, ¿no? Lo que ya hemos mencionado también otras veces, el paralelismo que acabamos haciendo con otras series, pero por contra, lo que decíamos que a lo mejor puede aportar esta serie, a diferencia de otras, es esa dualidad que mantienen muchos de sus personajes, y es que no acaban de ser malos malísimos como el Pablo Escobar que tenemos en Narcos, ¿no? O al señor Walter White de Breaking Bad. Y que en esta, bueno, pues lo que tienen son momentos que los llevan a tomar, como decíamos que había dicho el propio director, malas decisiones. Y como escena para mí top, muchas de las que ya hemos comentado, pero yo me quedo seguro con la de cuando mantienen sexo, y luego más adelante el Martín le dice a su mujer que sí, que le había pillado el vídeo y que le pega la cachetada en el culo porque él se pensaba que a ella le gustaba porque lo había visto en el vídeo. Pues para mí lo mejor de la serie es la manera en que te engancha el frenesí del principio. Digamos que me gustó y que me hizo que viera la serie, aunque luego me hice una pausita, como ya he dicho. Y como escena preferida, pues tengo dos. Una es en la que Ruth se la ingenia para que detengan al tío para robar la caja fuerte, que lo que hace es que Exacto. contrata a adolescentes y le da dinero para que vayan al puticlub a echarle dinero en el tanga a la bailarina y luego hace una llamada anónima y llega la policía, lo detiene. Eso me pareció genial. Y otra escena que me encantó, y además que digo yo, joder, qué bruto, qué cómo mola, es cuando la mujer Wendy, la mujer de Marty, va hablas con su amante a decirle que mira, que nos están siguiendo los narcos, que está la cosa muy chunga, me quedo contigo y tal. Y aparecen ahí los narcotraficantes y cogen al amante de la mujer y lo tiran Exacto. desde el rascacielos. Y justamente abajo está Marty que supone que su mujer está ahí con el amante y ve directamente cómo cae el tío y se desploma, o sea, se hace papilla en el suelo. Esas son mis escenas preferidas, lo mejor. Lo peor de la serie, como ya he comentado, la parte del medio me parece un poquito larga, un poquito pesada, y además con tanto personaje llega un momento en que te lías y un poquito coñacillo. El hijo tampoco lo soporto, ni a... O sea, la hija un poquito menos, pero al hijo no lo soporto. Y Wendy, yo no... A la mujer yo no la soporto. ¿Será el síndrome Skyler de Breaking Bad? Pero no la soporto. No es tan odiosa, pero sí es un poquito... Vale, ahí sí podemos decir heteropatriarcado. Nos van a llover por todos lados. No, la verdad es que sí, que además, aparte de eso, yo creo que es una serie, a diferencia de las otras que hemos mencionado, que tienes muy claro dónde está pasando toda la acción, ¿no? Que es en los Ozarks. Uh-huh. Y uno da por hecho que se va a mantener así, porque es el título de la serie, ¿no? Que no quieres aparcar, yo qué sé, todo un territorio o varios territorios de los Estados Unidos, y acaba siendo algo muy, muy de la misma zona. Y a mí es algo que la verdad yo agradezco, ¿no? Porque si ya nos parecía que había tropecientos personajes siendo solo la zona de los Ozarks, si al final acaba uno añadiendo mucho más, ¿no? Y yo las series que tenía de referencia, tema de narcotráfico, siempre han sido series con muchísimos personajes y que se han acabado yendo de un lado para otro, ¿no? Yo que sé, sea Sons of Anarchy, sea Los Sopranos, sea Narcos, acaban siendo series, ¿no? Casi que internacionales. Pues esta es algo que acaba pasando en un pueblecito y a ver ahí qué van pasando con todos los personajes. Así que yo creo que es una serie recomendada, que hay que echarle un poquillo de paciencia, como bien dices, en la parte media de la serie, pero que al final deja un buen sabor de boca. Pues la verdad es que sí. Pues nada, H, no sé si tiene algo más que decir. Pues no, al final no ha habido manera de meter aquí al amigo, así que habrá que esperarse la próxima. Te perdono por esta, porque mira, me has arrebatado, o sea, me has tirado para atrás el comentario de que aparecía en La Momia y la Búsqueda, así que tendré que buscar el momentito para volver a colártelo en alguna otra participación. No, sí, no te preocupes. Tienes tiempo para pensarlo, porque dentro de poco, si no pasa nada, haremos otro cine de tapa hablando de la tercera temporada de Narcos. Hombre, pues si encontramos el momento, ahí yo tengo que buscar ya cómo sea la relación con el amigo Coppola. De acuerdo. Pues nada, H, un placer y muchas gracias por estar aquí hablando de Ozark, de esta serie. Pues nada, muchas gracias a ti por dejarme participar y que nada, que encontremos más momentos para seguir hablando de buen cine y buenas series. Y a vosotros, oyentes, nada, deciros que estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenéis nuestro correo electrónico, ya sabéis, cinedebarra y el email cinedebarra@gmail.com. Y que nada, estamos atentos a vuestros comentarios, vuestro email, vuestros audios que nos podéis enviar. Y dentro de poquito volveremos si no pasa nada. Pues nada, un saludo a todos. ¡Hasta luego!